A partir de ahora comienza La Yeta. Un espacio con información. Bueno, a veces. Chismes. Eso siempre, siempre. Y música. Por supuesto, la mejor. Pero lo más importante, empieza el recreo. Y este viene con desayuno. No se muevan. Bueno, muévanse un poco, pero por el pasillo, por favor. Que ya llega La Yeta.